Un sonidista me mataría, pero ustedes son buenos y tienen el volumen en sus casas a volumen moderato, ideal para un programa de martes a las 22:34 según uno de los relojes. Hay otros que todavía estarían diciendo que falta un minuto para salir al aire y otros que ya estamos como 10 minutos adelantados. Como sea, si están escuchando la transmisión en vivo, queridas trastornadas, queridos trastornados, bienvenidos al programa número 11 de Cazadores de Tornados, directamente desde San Carlos de Bariloche. Es martes 23 de agosto. De agosto, bueno, vayan a saber por qué dije agosto, si en realidad es octubre. Bueno, esto vendría tal vez a sugerirles que lo escuchen a través del archivo también, si se han quedado rezagados y no están en vivo ahora. ¿Qué importa si es agosto, si es octubre? En realidad, pueden ingresar al chat de unaradio.com.ar, pueden participar y retarme, me pueden decir que haga mejor las cosas o simplemente darme un abrazo como los que se están dando los chicos de Lunch, que acaban de cerrar una nueva transmisión. Bueno, hoy tenemos un programa por los senderos de la música, vamos a escuchar mucha música, tal vez que hacemos algún tornado que ande por los aires patagónicos con sus cuatro cuerdas. Y bueno, vamos a arrancar el programa de hoy con un tema que me facilitó el amigo Bruno, fanático de la música funk. Un día me prestó un DVD y me sorprendió con un montón de música que hacía mucho que quería escuchar, ¿no? Muchas veces por ahí a la mano el sistema no nos da aquello que nuestros padres o tíos o quizás amigotes nos contaron, así que les propongo iniciar todos juntos de la mano el 11º programa de Cazadores de Tornados con un disco que se llama Ciudad del Chocolate, que bien podría ser aplicado a Bariloche, y hablo de Parliament Funkadelic, grabado en el año 75. Entonces comienza Cazadores de Tornados. Con Together, todos juntos. We're not together. Bueno, ahí pasaba Parliament Funkadelic, Funkadelic, año 75. Y se escuchan unos sonidos que acaso los arrastre el viento de algún tornado que puede estar campeando por el terreno de la música, ¿eh? Yo les propongo que salgamos a caminar un poco, a ver con qué nos encontramos, que vemos un poco el pasto. Estamos adentro del tornado. Bienvenido, tornado. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Pásate por aquí. Ahora sí. Ahí se va acomodando todo, ¿no? Porque el viento. Llegamos al centro, ¿no? Estamos en el centro ahora. Dicen que los tornados no hay que quedarse cerca de las paredes, sino que hay que estar en el centro para que las cosas que están alrededor no te. Mira, ahí va un destapador. Ahí va un destapador. Preséntese, amigo. Buenas noches. Mi nombre, no sé cuál es, me dicen Charlie Barroso. ¿Charlie Barroso? ¿Y qué tiene en la mano, Charlie? ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¿El destapador? ¿Lo captó? Uy, sí, ya lo agarré, pero ay, la vaquita me trae otra cosa. Un bajo. Un bajo de cuatro cuerdas. ¿Qué bajo, Charlie, actualmente? Un Fender. Un Fender. ¿Alguna preferencia con las cuerdas o, bueno, con lo que venga? Que sean cuatro. Que sean cuatro. Sí, lo mínimo, ¿no? Con dos alcanza, pero básicamente cuatro. Con dos le podríamos preguntar al bajista de Morfín, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, tranquilamente. ¿Te gusta Morfín? Me encanta. ¿Cómo puede tocar y cantar eso? Bueno, puede hacerlo porque quedó grabado. Lamentablemente dejó el planeta Tierra arriba de un escenario. Es un don, es un don. A veces dedicarte a un instrumento que no se ha. Se está descubriendo. Lleva 55 años de criado. Es relativamente nuevo. Yo tengo 45. Esto me lleva a preguntarte de dónde naciste, Charlie. ¿Dónde pusiste tu pie? Como tornado. Uy, acá en el hospital. ¿En Bariloche? Acá en San Carlos de Bariloche. Ajá. Ese sonido que acaba de acontecer, Gloop, es el de un compact de algo de la música que trajiste para compartir, ¿no? Tiene que ver con el vientito. Tiene que ver con el vientito. Sí, señor. Bueno, y también tiene que ver con el vientito el sonido que hace el líquido al caer en un vaso, ¿no? Porque ¿de qué sirve una botella destapada si el líquido no se vierte? Que no se huele. No se huele. Ahí va. Ah, perdón, esto es. Mirá. Por suerte en radio no se ve, ¿viste? No, pero se escucha. Y bueno, no sé. El escenario siempre me llamó, no sé. Desde chiquitito. Me pusieron ahí, no sé. Me gustó, hubo algo ahí, no sé. Hubo algo que me entendí con las tablas. A pesar de que no me gusta que me miren cuando subo un escenario, me da una cosa. Que la música también se escucha mejor a oscuras, incluso, ¿no? Claro, entonces yo, no sé, nunca dije que no. Entonces, siempre me animé a través del sonido. Eso fue lo que siempre me dio fuerza para subir y exponerme. Primer round. Ese sonido, ¿no? Fue un mail que acaba de llegar. Hola. Ahora vamos a ver. ¿Quién es? Están los amigos. Vamos a brindar anticipadamente, primero por tu nacimiento en la Tierra, que te permite ser y llegar hasta este momento. Pero me dicen marciano. Te dicen marciano. Salud, amigo. Hay un par. Salud, Charlie, bienvenido. Esto es radio en vivo, ¿eh? Y brindamos también por los oyentes y por la gente del barrio. Hace un ratito fuimos a indagar en si el supermercado que tiene aparentemente mejores precios estaba abierto. En realidad ya era tarde, así que finalmente pasamos por tomates verdes fritos, así que le mandamos un saludo es al amigo, a ver si está escuchando. Bueno, entonces decíamos que, o me decías, que las tablas te interesan de chiquito, ¿no? ¿Con la música o hacías otras locuras? No, me disfrazaba. ¿Algún disfraz célebre que recuerdes? No los quiero recordar. Mira, acá Tomates Verdes Fritos nos dice que ese sonido lo conoce y que manda un saludo grande, Javier. La gaseosa todavía, Javier, no la probamos, pero sí la cervecita negra. Bueno, gracias, Javier. Quédate ahí, seguí escuchando y vamos a escuchar un poquito de música, vamos a compartir algo por aquí. Bueno, ya que estás así, que mandaste una música, ¿por qué no ponemos un tema de los tuyos y empezamos a conocerte a partir de lo que anduviste haciendo y después retomamos? Sí, dale, vale, muchas palabras, ¿viste? Claro. A ver, vamos a la lista, Charlie. Fíjate, acá están. Fíjate. Cada, ¿viste? Yo te decía el orden cronológico. Sí, pero viste, soy un poco desordenado yo también. Vamos al primero. A ver, vamos a ir a esta lista a ver si lo bajamos. Banda formada en Bariloche. Sí, contá un poquito. En el año 90. Yo empiezo a participar en esta banda, se llama Mosca Rosetta, en el año 94. Y ahí se consolidó como trío. Y en el año 97 fue, creo que fue la primera banda de Bariloche, nacida acá en Bariloche, que grabó un CD gracias a la ayuda de un glaciólogo amigo llamado Sigfrido Rubulis. Perdóname, ¿de un glaciólogo? Glaciólogo. ¿Qué es el que estudia los vidrios? No. No, Manuel, los glaciares. Los glaciares. Qué loco eso, ¿eh? Y bueno, evidentemente vos lo conociste, a Sigfrido. Y sí, tuve la suerte de conocerlo y compartir mucha música con él y cosas de la vida. Un compañero que además, en este caso, ofició de mecenas, digamos. Ayudó a la banda que pueda llegar a grabar tal vez el primer disco que se grabó así, de esta forma, en Bariloche. Sí, para mí es el primer CD grabado a nivel nacional, digamos, de una banda nacida acá en Bariloche. Mirá. Bueno, ¿habrán visto grafitis en Capital de Mosca Rosetta? Está lleno por todos lados. Y mira, dicen que la banda se conoce más por los grafitis que por la música. Bueno, vamos a hacer algo para revertir esta situación. Escuchemos un poco y después seguimos hablando. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Charlie? Milonga del Infiel. ¿Del disco? No es fácil. ¿Del año? 1997, grabado entre el 7 y el 14 de febrero, en Estudios Panda, Buenos Aires. Secreta frontera. ¿Qué era lo que se iba, Charlie? Milonga del Infiel, Mosca Rosetta, del disco No es Fácil. Disco grabado en 1997 en Estudios Panda, Buenos Aires. Bueno, recién fuera de aire me comentabas varias cosas que eran muy interesantes. Una es que, por ejemplo, estuviste perilleando en una radio, ¿no? Acá en Bariloche. Sí, tuve la suerte porque, no sé, necesitaba laburo, me gustaban los discos, la música, las bandejas. ¿Y qué apareció? Una oportunidad de trabajar en una radio como operador solamente. Y bueno, ¡bam! Me encantó. Aprendí mucha música, operar, todo lo que es el, lo que significa ser un operador de radio. Está bárbaro. Me contabas que había otro formato, ¿no? Por ahí el noticiero de Buenos Aires llegaba en cinta abierta, ¿eso? Lo grabábamos en cinta abierta. Ah. Entonces teníamos que marcar la cinta abierta con papelitos porque eran varios informativos al día. Entonces empezábamos... Marcábamos una pauta con un papelito, se lo metíamos así en la cinta y hacíamos correr el rollo. Y a esos papelitos le íbamos poniendo el número, de las 7, el de las 9, el de las 11. Entonces después, cuando había que repetir noticias o hacer un resumen, buscábamos los papelitos. Cuando iban cayendo los números, veíamos el número y anotábamos. Está bien que Bariloche es artesanal, pero ahí ya era el sumo. Sí, pero es re lindo. O sea, en la parte esta, tenías que usar el ingenio para hacer todo ese tipo de cosas. Era todo manual. Me refiero a, ¿cómo decirlo? Las pautas estaban grabadas en cassettes, pero vos tenés que ir armando la pauta hora por hora, cada media hora en realidad. Claro, ir llevando, digamos, el... Claro, y después, en cuanto a la música, en un principio estaba pautada. Pero en un momento, cuando yo más o menos entendías la dirección artística de la radio, ya tenías vía libre y era tu mejor momento creativo, digamos, para empezar a buscar discos y ganar historias. Y de vez en cuando empezaba a sonar el teléfono: gracias por poner ese tema, te pedían temas y cosas así. Entonces, eso es re lindo, ¿no? Cuando haces algo así se empezaba a armar toda una cosa de comunicación así con la gente. Y vos que estabas solo ahí, tipo 3 de la mañana en la radio, ring ring, te llama alguien y empezás a hablar. No estoy tan solo. Claro. Están escuchando del otro lado. Buenísimo. Es una gran compañía la radio. Mi viejo también la suele escuchar. Y acá en el campo. Imagínate escuchar radio. Los avisos sociales son tan importantes. Bueno, eso por ejemplo fue algo que conocí cuando vine a Bariloche, que no me imaginaba, o sea, pensé que era solo de películas, ¿viste? No, que no. La gente usa, por ejemplo, acá en Radio Nacional, se mandan mensajes diciendo cosas como, bueno, a la señora Adelma que vaya a buscar, al no sé, algo, el saco de harina, o bueno, lo usan así, ¿no? Como un... Que lo espero el señor Tomás en el puente a las 6 de la tarde con lo convenido. Andás a ver, ¿no? Bueno, y antes conveníamos, Charlie, que de chiquito ya te interesaban las tablas y que, bueno, te disfrazabas y que, no sé, te... me disfrazaba. Te disfrazaba. No, claro, yo no quería. Venía alguien con una cosa peluda, ¡pua!, te llenaba la cara con una cosa más pastosa y ¡oh!, esa cosa. ¿Pero de qué te disfrazabas? No, maquillaje. Era. Ah. Pero las primeras sensaciones fueron así, ay, chocantes, digamos, ¿no? ¿Y naciste en Bariloche? ¿Siempre viviste acá o en algún momento? No, yo soy de los viejos, ¿viste? Ya a 16 años, che, nene, tómatela. Así que bueno, aguanté un poquito, después me estaba por ir y me dijeron, usted venga para acá. Usted es conscripto ahora. Ah, sí, carambola. 82, soy de la clase 82, así que saludo a los compañeros de Malvinas. Y bueno, después de eso estuve boyando un tiempo porque quedé medio turulelo y arranqué para Buenos Aires. ¿Te tocó ir a las islas? No. No tuve la suerte. ¿Por qué decís la suerte? Porque cuando estás ahí y aprendés lo que es el valor del servicio, estábamos por obligación, no por elección, que es muy distinto. Pero yo vengo de una tradición militar por parte de mi familia adoptiva. Entonces siempre era algo inquietante saber cómo era. Yo del principio lo rechazaba porque veía que siempre me limitaba a cosas. Pero al mismo tiempo me marcaba algunas otras. Bueno, yo hice el secundario en un colegio pseudo-militar, ¿viste? Donde de repente técnico, era un buen colegio técnico, me anoté ahí. Y después me di cuenta que estaba, en algún sentido, con cierto concepto de la disciplina. Y en otro no, había un montón de cosas que no me gustaban. De hecho, este país, con toda la historia militar, es como una cosa que a veces es dolorosamente pop. A ver si me explico, ¿no? Mira, para mí lo resumo así. El uniforme no es para cualquiera. Hay que tener huevos y hay que saber respetar el uniforme. Si no, dedícate a otra cosa. Y vos perdiste, me imagino, amigos, ¿no? Y gente que querían en una guerra. En la primera guerra que perdí gente fue en la guerra de hace 500 años. Ajá. Bueno. Y ahí viene mi familia toda separada. Por eso no me conozco mucho. Bueno. Tiraste de data muy importante, Charlie, en este inicio del bueno, programa. De ahora escuchemos música. Sí, vamos a compartir música. Ahora yo te quiero compartir venga, algo con vos. Y estoy contento porque en este programa tenemos estrenos también. ¡Epa! Está bueno, ¿viste? Cuando es una época del año esta que todos empiezan a alargar los discos para fin de año. Y como las plantas, estamos en primavera, todo florece. Es verdad. El amor florece. El amor florece. ¿Tenés hermana? Sí. ¿Cómo? ¿Tenés hermana? Tengo hermana, se llama Vanina. Si estás escuchando desde el pasado, el presente o el futuro, te mando un súper beso, te abrazo con todo mi ser. ¿Vos tenés hermana? ¿Charlie? A los 18 años me enteré que tenía una. Y este año me enteré que tengo otra. Epa. ¿Y cómo tomaste la noticia? ¿La primera o la segunda? Las dos. La primera con una alegría y dije, ah, con razón me faltaba algo. Y la segunda con gran dolor, porque no... No, ni una foto, nada, ni... Sé que estaba por acá cerca nomás. Mirando las raíces. Bueno, vamos a ir a la música, dale. Y mirá, un amigo que está en Colombia, gran músico, que anda así, es un barrilete cósmico el flaco. Mira, guarda con el tornado. Me dijo que escucha a Cartola, un músico brasilero. No tenía idea, me lo bajé. Y mira, este tema, por ejemplo, se versionó en Brasil más de 600 veces. Quiero que sirva como una manera de acompañar este momento de la charla y como para ir para adelante y tener ganas de seguir, ¿eh? Play. Se llama El Sol Nacerá, Cartola, interpretado por Ney Mato Grosso. Ahí pasaba Cartola, Charlie. A Cartola en realidad se lo conoce así, pero su nombre es Angenor de Oliveira. Sabés que nació en Río de Janeiro el 11 de octubre de 1908 y murió en la misma ciudad el 30 de noviembre de 1980. Fue cantor, compositor y poeta. Miembro de la vieja guardia de la Escola do Samba Estação Primeira de Mangueira, siendo considerado el responsable tanto del nombre de la escuela como de los colores que adoptaron, ¿viste? Que eran el verde y el rosa. Hay quien dice que estos colores también son un homenaje a su amado Fluminense, el club de fútbol, que utiliza combinaciones de estos colores pero un poco más sobrios. Cartola compuso solo o con otros músicos más de 500 canciones, como por ejemplo As Rosas Não Falam, ¿no? Como Las Rosas No Hablan, Alborada, O Mundo É Um Moño, que yo me imagino que querrá decir El Mundo Es Un Moño, y este que escuchamos recién, interpretado por Ney Mato Grosso, llamado El Sol Nacerá. Sus canciones, bueno, dice Wikipedia de Brasil, que son bastante elaboradas y que las letras tienen una carga poética muy fuerte. Habrá que prestarle atención entonces un poco más a Cartola y también a la banda del amigo Lautaro, de Alegrías de Apeso, que fue quien me recomendó que lo buscara. Me contabas, Charlie, que Ney Mato Grosso tocó en Buenos Aires, ¿no? Sí, no recuerdo bien la fecha. Creo que hay una revista llamada Pelo, que bueno, anda por ahí y hay un reportaje de todo. Un festival fue. No recuerdo bien la fecha. Y tampoco la tapa de la revista. Pero anda por ahí. Y por esa época también tocó Jaco Pastorio. Vino Jaco Pastorio con la banda Water Report. Qué bueno. Y sí, vino un montón de gente en esa época. Qué lindo. ¿Leías La Pelo, Charlie? Y sí, era mi revista de rock. Te alimentaba, ¿no? Y porque aparte traía publicidad de instrumentos en alguna que otra parte. Y yo, esto es una guitarra, esto es un bajo. ¿Qué edad tenías cuando te interesó esto de la música? Que dijiste, a ver, bueno, esto sí, sí, se puede tocar. Ya de la secundaria, de la primaria ya. Ya venía con la música, pero ¿viste lo de las botas que te contaba recién? Así que bueno, en un momento dije, basta, me revolé con todo, me dejé el colegio y bueno, me propuse tocar el bajo. Me entendieron y me ayudaron. ¿Y quién te entendió y te ayudó? Y el viejo. Y mi padrastro. El Tata. Charlie, ¿y el Tata qué hizo? ¿Te acompañó a ver un bajo? ¿Cómo fue? Sí, creo que estoy haciendo como es el gatito acá, ¿viste? Tanto miau, tanto insistí que me dijo, bueno, tomá, anda, comprate el bajo. ¿Te vi? Y no me escuchó maullar más. A partir de ahí maullabas con las cuerdas. No, suéltense. Sigo maullando. Rugías. Y bueno, Una sola vez fue a verme, cuando debuté. En el debut fue, después nunca me fue a verme. ¿Y cómo fue el debut? Fue re lindo, che. ¿Con qué banda tocaste, Charlie? Cirrus Stratus. Bariloche, ¿no? Bariloche, Biblioteca Sarmiento, 18 y 19 de octubre de 1980. Digo 18 y 19 porque, no sé, tenía anotado que era el 18, pero el otro día encontré un papelito que dice el 19. Pero bueno, hay amigos a los que en algún momento se les preguntará. Bueno, digamos que más o menos por el 80, ¿no? Sí. En el 80 fue la primera vez que te subiste a un escenario a tocar músico. Como músico. ¿Ya te habías subido antes a un escenario? Sí, desde chiquitito que vengo en los escenarios, por eso te contaba hace un rato. Pero que por el colegio. Por colegio, sí, después. No sé, siempre me tocaba ser anfitrión de algo, me mandaban arriba por, no sé, porque hago payasada. ¿Qué sé yo? Y con el bajo la historia por ahí es otra, ¿no? Porque digamos que si la música no suena bien, por más payasadas que hagas. No, el bajo era mi manera de hablar. Uh-huh. Mi manera de expresarme. Yo prefiero, por eso te digo, bueno, basta tanta palabra y escuchemos algo. Por eso te digo eso, yo me costó mucho hablar después de todos muchos quilombos, así. Cosa fuerte, entonces mi única manera de poder expresarme, decir algo, era a través de la música. Y bueno, el bajo relativamente era fácil, me llamaba el sonido grave, me llamó mucho siempre la atención y todo lo que eso generaba. Y bueno, relativamente tocar el bajo es fácil. Y lo que es difícil es ser bajista. Que eso, bueno, lo aprendí en la vida. ¿Cómo definirías esto de hacerse bajista, ¿no? De ser bajista? Creo que va de acuerdo a cada personalidad de uno. O sea, yo... Uno puede ser músico, pero tiene muchos instrumentos para expresarse, que va a ir de acorde quizás con su carácter. Una persona que es extrovertida puede ser un buen baterista. Por ejemplo, alguien que es un buen cocinero también. Claro, porque está ahí acostumbrado a las sartenes, ¿no? Alguien que está calladito siempre, pero cuando pinta una fiestita es el primero que está ahí. Ese puede ser cantante. Y si tiene... Es cuando hay una afinidad entre la actitud y la magia, el arte. No es poca cosa hablar de magia y de arte. Estás hablando de algo que no se ve ni se toca, ¿no? Algo que no es palpable, digamos, pero se siente, se puede ver, se puede escuchar. Que te puede emocionar, que te puede traer un recuerdo. Te emociona, te hace parar los pelos, piel de gallina. O te aburre. O lo usas para ir a dormir. ¡Me desperté! Bueno, le vamos a mandar un gran saludo en vivo a la elegante Amarena, que muy gentilmente está colaborando y compartiendo con nosotros esta casa de tornados. ¿Viste? Ahí pasó la cosa. La mandé al frente de una. Se rompió un plato. Nada bueno, más. Los tornados son así. Vuelan cosas. Por eso nada más. Bueno, entonces... Vamos a mandar otro tema, Charlie. Dale, dale. Es un buen momento, veníamos hablando de la música. Y algo de lo que trajiste. A ver, vamos para acá. Ahí está. Y por orden habíamos dicho, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, mira, estaría bueno zapar, pero bueno, vamos a poner por orden. Esto es lo que hablábamos hoy de la disciplina. Que de la disciplina, bien entendida, es una guía. Bueno, es pero como para, tocar con el metrónomo. Dentro de la disciplina, yo te digo, si querés, sapemos igual, ¿eh? Dame sosiego. Bueno, te doy sosiego. Ojo. La banda se llama El Ojo, el tema Dame Sosiego, grabado aquí en Bariloche, en el kilómetro 12. En Cazadores de Tornados, número 11... Dame sosiego, amor, vengo cómo toca el bajo Charlie Barroso en Dame Sosiego, el tema que acaba de pasar de el grupo El Ojo, la banda El Ojo de Bariloche. No habrá sido inmediato, ¿no?, que llegues a este nivel, Charlie. La verdad que esos arreglos que metiste ahí, ese armónico del final, es muy, muy bueno. Me encantó. Buenísimo, bárbaro. ¿Cuántos años de darle a, desde aquella primera presentación al bajo hasta, bueno, hasta grabar esto? Nunca paré. O sea, si no toco, hago el estudio de trabajo de estudio. Eso. Ordenando material, siempre buscando información, trabajando en algún que otro pedal, las expresiones, los colores, los tonos. Y por suerte, a veces encontrás algo nuevo en todo esto. Porque a veces pasa mucho tiempo para sacarle jugo a una herramienta simple. Que una herramienta simple te puede servir para muchas cosas. Entonces, cuando le sacás el jugo a eso, ahí pasa otro pedal. Se van abriendo nuevas puertas, ¿no?, nuevos caminos. Claro, es infinito. Es infinito. Mira, podés hacer ruido. ¡Qué es agua! Bueno, el torno es así, hoy viene así, el viento de repente, ¿no? Oh, sí. Bueno, y entonces yo te preguntaba, Charlie, ¿en cuántos grupos sopló tu tornado de bajo, digamos? Si podrías hacer un raconto un poco, ¿no? Recordar en qué bandas participaste, o por eso Satélite, que vas y venís, no sé, recorrer un poquito ese camino de compartir con amigos, ¿no? Mira, bandas han sido incontables, ya no recuerdo. Ah, sí la recuerdo, pero es mucho tiempo. A lo que voy es a esto. Las bandas, como los grupos de gente a veces, hay que aprovechar los momentos en que coincidimos para hacer algo. Ya sea por ideas, por la vida misma que te lleva a conocerte en cierto lugar y después la vida misma te pide que vayas a otro lugar. Cada uno con sus decisiones y cada uno con hacerse cargo con lo que le toca. Pero girar y aprovechar los momentitos esos. Así como hoy yo, podemos estar acá todos juntos, no sé cuándo lo vamos a poder volver a repetir, pero aprovechemos y saquémosle el jugo a este momentito. Y aquí, bueno, sigamos. Así de simple. Y bueno. Bueno, entonces, pienso que en la carrera de un músico, ese camino de aprovechar esos pequeños momentitos que tenés con cada persona con la que de repente tenés la suerte de coincidir en un grupo y dar tu sonido, tu estudio. Ahí es cuando se plasman discos, demos, recitales. Es eso. Me mostrabas fuera del aire las fotos del primer concierto el concierto en el que presentaron el disco con la Mosca Rosetta. Con Mosca Rosetta, sí. Y veíamos bastantes personas y fuegos de artificio, ¿no? Un verdadero show. Fue increíble eso, porque, no sé, de repente juntar 600, 800 personas, una banda de acá, fiesta. Aparte, encontrarse con amigos que nos habían hecho el aguante durante tanto tiempo, chicos que salían del colegio a vender artesanías durante la semana para juntar platita para pagar la entrada para el show del fin de semana. Y no era una semana, eran todas las semanas. Y de chicos del secundario que después crecieron con nosotros. Nosotros nos fuimos a Buenos Aires. Por esa cosa de la vida, los pibes se tenían que ir a estudiar a Buenos Aires. Como siempre fue acá. Y bueno, encontrarte en tierras lejanas con tu banda preferida era una cosa de comunión, de no estás solo ya. Estés donde estés, ¿no? Pero no estás solo en ese momento. Seguís haciendo lo tuyo, pero conservás esa cosa de barrio, salida juntos. Y bueno, que te alcanza un, qué sé yo, un par de horas a la semana te alcanza para mantenerte contento y aguantar claro. toda la semana así. Y llevo esa semana, qué linda, me voy a dormir tranquilo. Uy, mañana. No importa, mañana voy a vender algo y hasta el fin de semana. Muchos trabajos paralelos, ¿no? Para poder sostener la esta idea del bajo. Ahora, actualmente vivís de la música, Charlie. Estás dando clases, ¿no? ¿Algo de esto ahí? Sí, pero ayer y hoy, son los lunes y martes son los días que doy clases, pero ayer y hoy no vino nadie. Hace un par de meses largos que no viene nadie. Y estás dando clases, digamos, si querés dar tu teléfono, a lo mejor alguien está escuchando acá en Bariloche y quiere estudiar con vos. Que llamen a la radio. Bueno, para llamar a la radio tienen que escribir a Tornado... tornado@loquemasquieras.com.ar o si no, en este momento en el chat estamos ahí, el que quiere se hace presente y le damos los datos fuera del aire. Bueno, entonces me quedo con esto que dijiste de aprovechar estas pequeñas perlas que tenemos, momentitos. ¿Es que llame ahora? Tiene una clase gratis. ¡Epa! Y así es. Está bueno, ¿eh? Aprovechen la promo. El que está, está. El que no está, nos vemos en la próxima parada. Muy bien. Mirá, vamos a tentarlos con algo. A ver qué te parece, Charly. Había dos temas que pusimos que eran de alumnos tuyos. O gente con la que compartiste esto, digamos. Es verdad, sí. Los tengo acá, mirá, el 13 y el 14 que le habíamos puesto el nombre, pero al final... Sí, no, no, yo... aquí está. Sí, ver, recuerdo. El viento desparramó los... Desparramó los compacts. El tornado se los llevó. Con el agüita. Vivir el hoy. La banda es Aqualis. El bajista Fidel Munet. cabeza para el suelo, cabeza para llenar de sucia mentiras. No suponer más nada, suponer más nada, solo vivir la vida, solo vivir la vida. No pensar en el mañana, pensar en el mañana, estar cada día, estar cada día, solo vivir la vida, solo vivir la vida, solo vivir la vida, solo vivir la vida. ¿Qué era lo que pasaba, Charlie? La banda Aqualis, una banda de aquí de Bariloche, de compañeritos de colegio. Contame un poquito de esto, cómo llegan los Aqualis a vos, o el bajista, ¿no? Y... ¿El bajista cómo llegó? Llegó en camioneta con su papá. ¡Qué memoria! Yo iba caminando, iba a la panadería, sí. Y digo, me llama, ¿eh? ¿Quién llama? Sí, buenas tardes. Ah, vos sos bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Acá ay, mi amigo está interesado en esto del bajo, quiere tomar clases con vos. Bueno. Le dije un día así y empezamos a trabajar. Ella venía... Fidel ya venía con conocimientos musicales. Había tomado clases de piano con don Roberto Navarro. Entonces, y estaba un poquito más curtido, muy, muy inquieto de adentro. Muy firme en su personalidad, en su postura, en su visión, sus diálogos. Así que realmente fue un agrado trabajar con él. Igual estamos hablando de una banda de colegio secundario, ¿no? Sí. O sea que estamos hablando de una persona joven, relativamente joven. 14 años. Claro, y mira, ya... Era así, era más chiquitito que... Me llevaba la nariz cuando empezó. Ahora me saca dos cabezas. Y hablo así, tiene barba, tiene la cara sucia, ¿viste? Y se le dio por el metal, digamos, por la música así más pesada, ¿no? ¿A cuál sonaba? Son épocas. Él tiene una visión muy linda de todo esto. Ha crecido a acorde. Acorde entre acordes. ¿Eh? Acorde entre acordes. Sí, tal cual. Creo que ahí en lo que escuchamos recién hace un par de acordes, disonancia, corrido, fugado, slappings. Una paleta increíble. Y aparte el sonido. Dónde pone las notas, cómo arma la línea. Y una vez lo escuché en vivo, no sé, me llamaron de jurado así para... Yo jurado, bueno. Jurado para un concurso de bandas. Y llegó el turno de Fidel, pero estaba con otra banda. Uy, con la misma. Bueno, no recuerdo. Y bueno, yo no puse puntaje. Escuché todo y... Después vino el jurado y me preguntó, che, lo que más nos gustó fue, ¿quién? Fidel. Sí, yo también escuché lo mismo. Vale. Muy bien. Y es gratificante, ¿no? Cuando alguien con quien compartiste... Queda... Cualquier puerta te queda chica, loco. Aparte no, es... Vamos, nene, yo estoy viejo para esto, así que él viene ahora. Y viene así... Bueno, igual viejos son los trampos, loco. Okay, vamos, dale, mamá. ¿Qué es viejo y qué es nuevo? Claro. Es una discusión... ya... oxidada. Escúchame, Charlie, esto venía a que estamos diciendo que también... das clases, quien quiere o quiera se puede comunicar y le pasamos los datos. Charlie Barroso, que es el 11º tornado de esta primera temporada de Cazadores de Tornados, aquí por una radio www.radiolaplata.com.ar. Está saliendo al aire. Al mismo tiempo hay un chat en la página de una radio.com.ar, ¿verdad? Donde apareció Nelly Cardoso hace un rato saludándonos, diciendo que estaba buena la relación que hacías con el carácter de la persona hacia el instrumento elegido, ¿no? Esto venía del otro bloque. Y que a ella le gustaría la clasecita, porque hay que recordar que quien quiera tomar clases con vos tiene la primera clase gratis, lo que no es poco, es bastante. Pero Nelly Cardoso dice que está lejos. ¿Dónde estás? A ver, Nelly, si volvés al chat y nos contás dónde estás, ¿eh? Tal vez en un momento viajás, ¿no? También. ¿Por qué la pregunta? Y porque en realidad te quería llevar para otro lado de la charla y era que me cuentes un poco. En su momento, hoy me contaste, me hablaste de Plaza Las Heras, me hablaste de un par de lugares de Buenos Aires. Es verdad. Me preguntaba de esta etapa de Mosca Rosetta, que imagino que será cuando fuiste a Buenos Aires. ¿Por primera vez o me equivoco? No, te equivocas. Derrate fiero, loco. ¿Pisaste aceite? Bueno, tampoco. Que la estoy armando acá con vos, ¿viste? Ah, ya sé. Mira, no. A tocar fue en el año 87. Fui y volví. Y después encaré en el 89. El 89, así, bueno. Fui a ver qué pasa. Tres meses, hicieron 2 años. Epa. Me tomé unas vacaciones, hicieron 2 años más. Re lindo. Muy productivo, aparte. Ahí realmente entendí muchas cosas, ¿no? Pude estudiar, seguir estudiar lo que hablábamos hoy de operación, de ser operador de radio. Ahí aprendí a grabar bandas en vivo, grabar lo que es el trabajo de estudio, lo que es el técnico, los asistentes, no me gusta decirle plomos, asistentes. Claro. ¿Cómo se trabaja? Tenés que ser medio psicólogo, técnico, músico, ayudante. Tenés que ser de todo para que se logre el objetivo creativo, que es plasmar música, digamos. Y a veces trabajás con personalidades muy distintas, muy fuertes, muy débiles. Y en ese el momento de estudio tiene que ser creativo y tenés que, bueno. Tenés que volar, ¿no? No hay límite ahí, como en una. Concretar, o sea, el objetivo. Uh-huh. Mantener la disciplina, el orden, el camino. Que en ese momento estamos ahí para hacer esto. Claro, listo. Claro, es un trabajo. Que Dios nos ayude. ¿Y dónde laburaste esto de la grabación? ¿Dónde en el TMA, en la escuela de David Lebón, que está ahí en Palermo. Gasconi y Corrientes. Palermo, bueno, por ahí. Sí. Bueno, Caballito, no sé cómo. Gente que viene de años, ¿no? También de tocar. Que da curtido, saben lo que es esto. Iniciaron el rock en castellano. Y sí. Bueno, mirá si lo habrán iniciado, Charlie. Que un amigo, esto me da esperanza. Vos me hablabas antes de tu compañero, alumno Fidel. Sí. Jovencito y no, que ya interesado por ciertas músicas. Tengo un amigo en Buenos Aires, batero, Marito González, que nos mandó un tema que está buenísimo y que es de los 70s. Y estamos hablando de Los Gatos. Por ahí va a andar Toto, que es un nuevo integrante temporario. Temporario, pobrecito. Sí, porque. No, bueno. Quiero ser gato, ¿eh? Tiene. No, tiene que maullar. Si me van a tratar así. No. ¿Sabes qué pasa? Que si no, se va a transformar en el arca de Noé, ¿viste? Pero iba a esto, mirá, Los Gatos con Papo. ¿Eh? ¿Papo? Sí, después vamos a charlar un poquito. ¿Qué de Papo? Amigazo. El tema se llama Sueña y Corre. Es del álbum Beat número 1. Canta Lito Nevia, que puso una escuela en la que vos, por ejemplo, estudiaste un poquito de grabación. En Cazadores de Tornados número 11, entonces, seguimos con Charlie Barroso y un poco de la música que nos gusta. Nos gusta, ¿no? Mientras sea música, por coño. Joder. Sueña, sueña, sueña. Sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hay más que hacer. Corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre y sueña. No pienses que es en vano soñar. Sueña que consigues lo que dentro de tu mente está. Sueña que hoy comienza algo diferente en tu existir. Quizás no puedas lograr lo que quieres. Sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hay más que hacer. Corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre y sueña. Sueña, corre y sueña. Sueña. Ahí se iban los gatos junto a Papo con el tema Sueña y Corre. Sueña y Corre, como tal vez habría que recomendarle a Nelly Cardoso, porque mira, Charlie, Nelly nos dice que ella está cerca del extremo opuesto a la cabeza de la lora. Para ustedes, o sea, para nosotros está que bien. Estamos en la cabeza. Ajá. ¿Eh? Anda por Tokio. Tokio aquí, Tokio allá. A lo mejor es Nelly Cardoso. Que tendría que ver porque también él, viste, el, bueno, me fui, no puedo decir. Hay cosas que mejor no... No, justamente opuesto. ¿Australia? ¿Quién te dice? En Australia habrá... Está bueno conocer nuevos lugares, ¿eh? Y hablando de conocer, Charlie, antes me decías Papo, un amigo. Yo creo haber escuchado, no sé si me equivoco... ¿Que lo conociste al Carpo? ¿Puede ser? ¿En persona? Lo conocí en Villa Langostura en el invierno del 96. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue el momento? Que estaba solo con ganas de tocar. Una nevada tremenda de por medio entre Bariloche y la villa. ¿Atrapados? Sí. ¿Y vos estabas ahí? No, yo estaba acá. ¿Y cómo lo conociste entonces? Me vinieron a buscar. ¿En serio? Sí. ¿Y atravesaron la Nevada? Sí. No. Y llegamos allá. Y ahí estaba el señor, esperándonos a la tardecita, en una confitería, un escenario a un costado. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tema saben? ¿Y qué tema sabemos? Y yo empecé a tocar el bajo, con ese bajo, más o menos, tocando el repertorio de Papo. ¿En serio? Y sí, la mayoría. Nos gustó un poco la guitarra, un poco más podrida, la guitarra eléctrica. Nuestro referente era Papo, siempre fue. Le desconfío que es el himno, un himno a la vida. Hasta sus últimos trabajos. Entonces, bueno, ya el repertorio de Papo más o menos lo teníamos conocido. Ajá. Bueno, habremos ensayado media hora. Listo. ¿Bien? ¿Comieron? Mirá, no, recién llegamos. Hablando de comida, ¿eh? ¿Comieron? No. Bueno, a ver, llama a los mozos. Sírvanle acá a los muchachos lo que quieran. Exacto. Listo. ¿Tienen dónde dormir? No. ¿Coman? Ahora vuelvo. Se puso una camperita, así de tipo de esas camperitas que usan los taxistas en Buenos Aires, finitas, cortitas, arriba de la remera. Y se fue para afuera. Con el manager. Empezamos a comer, empezó a nevar. Terminamos de comer, ya, por fin algo comida. Y llega el carpo al aeropuerto, tiritando así. Nieve acá, en la cabeza. Muchachos, acá dos cuadras, ya arreglé, tiene el hospedaje. Nos vemos a las 9, hasta luego. Y se va. Tranquilamente se podía haber quedado ahí con su compañía, sentadito haciendo su historieta. No, salió él a buscar nuestro pedo. Claro. Ese es Papo. Esa fue mi primera imagen de Papo. Muy bueno. Y bueno, después a tocar. Entonces te consiguieron lugar para parar, te dieron de cenar, ¿eh? Y después a... Tenía un ataque de tos, que no podía decir ni mi nombre esa tarde. Y bueno, tocamos la noche. Y en el escenario, la leyenda se hizo verdad. Esa de que mueve las perillas en un sentido con un solo dedo, agarra el equipo y te hace... Las mueve todas juntitas las perillas. Para ponerlo el equipo al máximo. Todo. Todas las perillas juntas. Y él viene y me mira en los ojos así. Así. En el equipo. Y seguimos tocando. Listo. Terminamos y me dice... Che, ¿da para hacer un show en Bariloche? Che, nano, arreglá todo, la semana que viene vamos a Bariloche. Listo. Nos fuimos a dormir, el otro día arrancamos para acá. Y la semana que viene tocamos acá en Bariloche. Está bueno cuando vos elegís una herramienta o una profesión o tirás tu vida para un lado, digamos. Y llegan momentos como estos en los que tenés la oportunidad de compartir un escenario con alguien que admiraba, digamos, que te inició. ¿No? Yo pienso esto, hay tanta gente que por ahí está perdida o que perdió las ganas, ¿viste? Es algo que cada vez pasa más en la sociedad, que te bombardean con tanta información, el quilombo, el mundo se cae a pedazos. El otro día, mirá la que me contaron, Charlie, ¿viste que hubo una... reunión o conferencia de ambientalistas en Bariloche, ¿no? Se juntó gente de todos lados. Resulta que dieron, según el cálculo que hizo una de las personas que asistió al evento, dieron un promedio de 3 kilos de papel en folletos. ¿Me seguís? Esto quiere decir que... Aguante Bosnia. Ah, mierda. Ponele. Pero además, creo que había una moción o estaban ahí también para... lograr que se apruebe una ordenanza, una ley para sembrar tanta cantidad de árboles. Resulta que con todo este promedio de papel no se cubría el beneficio por el que estaban apostando, ¿viste? Uh-huh. Entonces es re loco como a veces las herramientas están, porque toda esa gente para llegar ahí tuvo que organizarse, ¿no? Como un músico para llegar a tocar y todo. Y a veces un mal cálculo en las cosas, que por suerte en el arte a lo mejor va por otro terreno, ¿no? Pero el ser humano está tan, iba a esto, ¿no? Que está tan bombardeado por cosas que al final tampoco resuelve de buena manera, ¿no? Y el planeta, la pacha, está levantando la banderita hace un buen rato, ¿no? Está pidiendo socorro la pacha. ¿Cómo es tu relación con la tierra acá en Bariloche? Pues no vivís, digamos, en, no sé dónde vivirías en Buenos Aires, pero es otro lugar, ¿no? Este, para estar. Una nevada de repente que te impide llegar o... No, lo vivo como es. Porque es muy normal decir, uy, qué lindo que está. Y cuando está muchos días muy lindo, pucha, yo no sé, banca tan lindo, quiero que llueva, hace mucho calor, que está húmedo, que nieva, que llueve, que sale el sol, que está nublado, que es tarde, que es temprano. Es tarde, que es temprano, te puedo entender, pero el resto es como pelear con Zeus. Andá a pelear, peleate con Diego. La pacha va a hacer lo que sea necesario mientras la podamos respetar y dejamos las cosas que sigan su curso natural. No 3 kilos de papel por persona. Botnia te baja sin agua. Si acá a alguien se le cae algo, acá a 3 kilómetros, a 6 kilómetros de acá y... No recuerdas, tenemos un centro atómico aquí. Uh-huh. Quieren hacer una represa acá en el río Puelo, del lado de Chile. Bueno, hace años hicieron una acá en Alicura. Cambió todo el clima acá. La gente que viene de afuera no se ha dado cuenta de eso porque viene y conoce el clima de ahora, ¿no? El de hace 20 o 30 años. Pero cuando hicieron esa represa cambió todo en la región. Hasta el comportamiento de los bichos. Bueno, quizás sean más... Tendrá más valor un vaso de oro que un vaso de agua. Eso no lo vamos a poder evitar porque en algún momento va a haber tanta gente en el planeta. Pero no sé si voy para comer. Ya no hay. Parece que está todo bien, pero en realidad hay un montón de cosas que se tapan, ¿no? Ahora vienen las elecciones. Está todo bien en el presente y depende de qué mires. Uh-huh. Para que a dónde apuntes. Ya sabes que acá vamos a estar un tiempo, ¿no? No hay cremita bon que aguante. Eso seguro. A eso voy. Bueno. Y vamos a apuntar un poco a la música. ¿Qué te parece, Charlie? Y dale. ¡Y dale! A ver, algo de lo que trajiste, más vale. ¿Referido a esto? Sí, y si encontramos algo... ¿A la TV? Bueno, dijiste algo interesante, ¿eh? Como vos quieras, la Tierra, la TV... Si te ve la Tierra, es tu elección. Y yo quiero que elijas vos, así que te doy la TV. ¿Dónde está? Número 3, lo que habíamos elegido, ¿recuerdas? Recuerdo. Se llama Odisea en el Espacio. Ah, muy bien. Contame un poco de Odisea en el Espacio, entonces. Es el último proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Está bien fresquito. Esto lo hemos grabado en mi casa. Y lo mezclamos con el señor José Córdoba. Y está apuntado para demo. Para nosotros, para mí es un demo. Hay una pequeña diferencia entre el concepto y cómo uno se prepara para hacer un disco y un demo. ¿No? Y más allá de las diferencias mecánicas, las herramientas, el lugar que se elija la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como decía hoy, cuajaron los planetas, las ideas, el tiempo, el momento, teníamos todo. Dale, para adelante. Y ahí entonces en Los Planetas hubo una odisea en el espacio que grabó Rock TV. En Cazadores de Tornados... La odisea continúa. Ahí pasaba entonces Odisea en el Espacio con su tema Rock TV. Me contabas, Charlie, que presentaron esto, ¿no? Este material en la biblioteca. Lo presentamos en mi biblioteca hace algún tiempito, este año seguro. ¿Y cómo estuvo esa fecha? Fue linda, fue un par de meses de laburo a full. Y aparte pudimos lograr algo que veníamos hablando hace un tiempo, juntarnos. Aquellos que hemos empezado, ahí estuvo Eduardo Zurieta, que hace un rato comenté, bueno, que mi debut había sido en Biblioteca Sarmiento y nunca habíamos vuelto a tocar con Eduardo en el mismo lugar. Y se dio después de todos estos años. Y no sé. Fue muy lindo así reencontrarse otra vez todo. Ah, vos que dijo que está, vos que gordo que está, vos estás canoso, vos estás pelado. Le cagamos de risa. Estuvo re lindo eso, re lindo. y vernos otra vez, que bueno, seguimos tocando. Ah, vámonos viejo, vámonos viejo. Claro, firmes ahí, ¿no? Firme. Cada uno con lo suyo, pero igual es en el entusiasmo. Contento de volver a tocar. El entusiasmo que esperemos que tengan los oyentes, si es que siendo la cero hora ya del miércoles, 24 de octubre, están del otro lado. El chat está muy tranquilo hoy. Les recuerdo que estamos llegando a la zona del Chattanooga Chuchú, que es el momento en el que ustedes tienen micrófono a través mío. Yo simplemente voy a leer lo que escriban en el chat y le transmito así a manera de ping pong rápido al tornado de esta noche. En este caso, el bajista Charlie Barroso, un músico de la Patagonia Argentina, que le está haciendo el aguante acá al viento con su propio tornado. Bueno, está quieto el chat. Hace un ratito, Charlie, mira acá, pregunté si había algún cazador en el espacio. Nadie contesta. Bueno, ¿acaso sea este un programa más de archivo? ¿Quién lo sabe? Quisiera retomar algún tema. Sí, cómo no. Charlie, con vos. Hablábamos de las raíces, ¿no? De los hermanos de hace 500 años, hablábamos de la Pacha. Bueno, siento que tenemos la opción igual todo el tiempo de tomar conciencia y de hacer algo para, no te diría revertirlo, porque de alguna manera antes me decías cada vez somos más, ¿no? Está todo bastante descontrolado. Pero mirar un poco para las raíces, la historia, de dónde venimos, y empezar a ver cómo podemos reencauzar esto para mejorar un poquito, no te digo el planeta, pero por lo menos de inmediato, ¿no? ¿Se entiende? Yo, viste que me engancho y entro a monologuear. Mira, comprender que venimos de Adán y Eva y que estamos acá. Y en algún momento vamos a volver al polvo. Pero en ese trajín, no hacerlo el cohete, hay una letra de Bersuit por ahí que algo dice: qué pena venir al mundo para morirse triste y con esas cosas, con bronca, con esas cosas que te quitan luz. Acá estamos para aprender, ¿no? Aprendamos. El día que nos vayamos, que haya fiesta. Para llorar tenemos toda la vida. Claro. Nada más. Muy bien. Y a cuidar, ¿no? A cuidar lo que tenemos, la suerte que tenemos de... Y si te gusta tomar agua... Cuidá el agua, usa menos papel. Etcétera, etcétera. Bueno, mira, Charlie, faltan 27 minutos. Sí. Nos queda música de la que trajiste. A mí me da mucha curiosidad. Te soluciono las cosas. Dale, ya que venimos al tema. Mira, acá. Me interesa esta artista. El primero. El primero. ¿Este? Ahí me palmó, sí. Es cortito, ¿eh? Sí. Bueno. No, son dos juntitos. ¿Es Pensamiento de Aimé Painé, perdón, y Canto Sagrado del Sol? ¿Esos dos van juntos? El primero y el segundo. Puede ser, yo los tengo acá en Mapuzungún. Ay, mira. Bueno, si el primero es cortito, el segundo debe ser este. Vamos a ir con esos dos. Porque no los numera, ¿viste? Acá va. Internet, Bill Gates lo nombra en castellano. Y vos tenés el disco en Mapuzungún, ¿no? ¿Cómo se dice? Desasname, por favor. Yo también estoy desasnándome, ¿eh? Dale. Así que, hazlo sonar. Bueno, entonces vamos a escuchar a... Aimé Painé, cantante mapuche. Buenísimo. Feyentue ni el yinta yimpiuque, feita neguentuay... Kakeluay tayin peamni tuching en tayinad. Yamun tayin zungu katayinad mapu fei. Tachimun yaminien kakelu puwaria tufachi mapumeu. La confianza en nosotros mismos

Malawi, lonko, lonko, lonko lenga, lonko lenga, mamel chenga, mamelenga. Escuchábamos en realidad a Beatriz Pichimalén del disco Plata, Canciones de Origen Mapuche. Primero, un poquito del pensamiento de Aimé Painé, luego el canto sagrado del sol y recién la canción sagrada del viento. La música la trajo esta noche Charly Barroso. Ya en el final de Cazadores de Tornados, de este onceavo programa del día 24 de octubre del 2007. Casi por casualidad, ¿no? Nos vamos mezclando en la charla, fuera de aire. Entonces, Charly, me contabas que aquí existe una biblioteca llamada Aimé Painé. Sí, recién me confundí. Venía justamente pensando, no sé por qué, en Aimé Painé, cuando anuncié perdón, no, el tema que estaba saliendo hace un ratito. Sí, acá en el kilómetro 7 del Faldeo, más o menos, hay una biblioteca con el nombre de ella. Y bueno, creo que también hay un poco más de información sobre lo que es la cultura en sí, lo que se trata por ahí. Y cómo es la cultura y el trato, ¿no? Porque también me contabas que, por ejemplo, en un momento vos te enteraste de que tu apellido era otro, ¿no? O que tenías otro apellido más. No. ¿Cómo es esa historia? Mi apellido siempre lo supe, eso. Ajá. No me lo escondieron. Y no, era cómico, ¿no? Porque lo que comentaba era esto, que estuve un tiempo de mi vida con un apellido mapuche. Me lo cambiaron a un nombre español, a un apellido español, porque me adoptaron. Y los mismos enemigos eran re amigos ahora. Cuando se enteraban de tu otro nombre, ¿eh? Sí, estaba en el colegio. Los mismos compañeros del año pasado que me cagaban a golpe, este año eran mis amigos. Y yo dije, pero ¿qué cambió acá? Porque vos seguís siendo el mismo. A eso me refería, ¿no? Y bueno, no sé, me eligió mejor compañero del curso, no sé, me vino a felicitar el director. ¿Por qué? No sé. Bueno, te tocó sostener un papel o una posición interesante, ¿no? Porque si dejabas que eso te superara, de repente por ahí se iba todo al diablo y de repente terminaste esto que me contás, ¿no? Claro. Tus propios compañeros te... Eso fue antes de la rebeldía. Después de mis años de rebeldía, ahí me salieron los rulos y ahí empecé con el bajo. Contame un poquito, me interesa que hablemos un poquito más de esta música que escuchamos recién, Charly. Sí. No sé cómo te llegó, no me digas por correo, ¿cómo lo descubriste? No. Me lo regaló, este disco me lo regaló un compañero de banda. Ajá. Juan Carlos Morales, apodado el Mapu. Que cada tanto suele tocar en Che Papá, ¿no? En el sí, señor. Local este de O'Connor y O'Connor. Exacto. Uh-huh. Justo ayer ya emprendió el viaje, otra vez. Y bueno, gracias a él, él me lo hizo llegar. Que en un momento teníamos una banda, un proyecto juntos llamado Toki, que grabamos un disquito, pero lo estuve buscando hoy y no lo encontré, desapareció. Como esas cosas que desaparecen. ¿Vio? Los tornados. Son tremendos. Hay que decir que Charlie también tiene mucha de su producción personal, donde de repente tal vez él toca las guitarras también y los bajos, pero las tiene grabadas en cassette. Y bueno, he pecado porque no tengo ningún reproductor acá de cassette, pese a que es un formato que realmente adoro, Charlie. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Más vale. Bueno. A ver si en el Chattanooga hay alguien. Si en el chat hay alguien que dice: tengo una pregunta para el invitado de esta noche. Viene la cortina y empezamos. De momento está estático esto, ¿eh? Bueno, entonces. ¿Cómo que no tenemos? Y pero esta ya la respondimos todo. Ya sé, pero este acá dice: si la botella va a estar llena, jojo. Eso somos nosotros. Un asado. Que es el de tomates verdes fritos. El amigo Javier que nos contaba que tenía que dejar de escuchar la transmisión para irse a un asado. Bueno. Ay, Nelly. Nelly quedó ahí, ¿viste? Dijo que estaba lejos. Esperemos que esté bien y esté a salvo. Bueno, está lejos físicamente, pero estamos comunicados. Tal cual, ¿eh? Un saludo, Nelly. Un saludo. Ya nos vamos a conocer. Personalmente, capaz. ¿Por qué no le dedicamos una canción a Nelly? ¿Qué te parece? No. A ver, ¿tenemos algo más de lo tuyo ahí a mano? De lo mío no, pero algo que me gustaría escuchar. A ver. ¿Se puede poner play? Sí, vamos a probarlo. Una vez lo hicimos con Silvia Pendrick y funcionó. Y bueno. Así que esperemos que esta vez también tengamos la misma suerte. ¿Qué le estamos dando de comer a la compu? Contame un poquito, ¿sí? Esto es un proyecto, el baterista de Living Colors, el bajista de Living Colors. No te puedo creer, hoy estuve con un amigo preguntándole sobre algún disco del bajista de Living Colors, gran banda, la que adoro, y no nos acordamos de algún nombre para buscar. Y vos ahora lo traes, Charlie, esto es increíble. Debe ser el Tornado, ¿viste? Y Binks en voces, es un trío muy, muy particular, bajo, batería, y vos. Y están acompañados con toda la tecnología moderna, y que en algún momento vos que escuchabas Living Colors, hay cosas de fondo en cuanto a guitarras y todo eso que ya venían trabajando. Y acá está explotado al máximo. Y no solamente en performances en vivo, sino también en estudio. Qué bueno. Vamos a escuchar un... puede ser algo sencillo o algo complejo. Ya, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo, bueno, entonces estamos entre 6 minutos 35 o 5 minutos 24. Cualquiera de los dos puede ir, ¿eh? Mira, tenemos el de 6 minutos 35, Ugly Face, cara fea. Y el 3 se llama Trance, ¿eh? Me gustó ese título. ¿Vamos con ese? Vale. Ahí va. To see, so my mind cuts off everything around me, and I trance, make my own reality, and I trance, make my own reality. Hey! ¿Qué era lo que escuchábamos, Charlie? ¿Ahí? Jungle Funk. Jungle Funk. Un proyecto de los nuevos, de estas locuras a las que nos tienen acostumbrados los Living Color, ¿eh? Locuras sónicas. Muy interesante el trabajo. Y para cerrar, estaría bueno. Hay un tema instrumental hecho solamente con bajo, que es este tema, pero bueno. Yo te iba a proponer otra cosa, a ver, en esto de zapar también, porque el disco me lo vas a pasar. Entonces, este tema que me estás sugiriendo lo voy a dejar para otra emisión de Cazadores de Tornados. Vale. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Lili, que está en el chat. Dice que viene de ver a Masacre, como siempre, un buen show, muy buen show. Decía que hablando de estrenos, hoy te decía que teníamos estrenos, de repente apareció algo electrónico. Ajá. Y bueno, esta semana salió, en realidad empezó a hacerse conocido porque salió el 10 de octubre el nuevo disco de Radiohead. Se llama In Rainbows, es decir, en los arcoíris. Mirá, según la Rolling Stone, la banda de Oxford optó por llevar a cabo una revolucionaria forma de combatir la piratería y al mismo tiempo renovar la industria discográfica desde una perspectiva económica. ¿Por qué dicen esto? Porque para descargar este disco vía internet, el usuario o el fanático de la banda tiene la posibilidad de fijar el precio que le parezca justo pagar. Así, según los datos brindados por la versión digital del semanario New Musical Express... Es un disco a la gorra. Claro, es un disco a la gorra cibernético. Los fans están decidiendo pagar en promedio 5 libras esterlinas, que son unos 20 pesos, por el álbum. Una cifra muy pequeña si se la compara con las 40 libras que va a costar el mismo disco en formato discbox. Va a traer un pack que va a incluir un CD y un vinilo, mirá qué loco, más un segundo CD con temas adicionales, fotos... Bonus tracks, ¿no? Pero bueno, bien que se los cobran también. Y un librito con las letras de las canciones. Por suerte, una banda de la talla de Radiohead, que ya llena estadios, ¿no?, tiene una actitud diferente contra la piratería. Viste que la tendencia es, no, hay que cerrar los sitios, no sé qué. Bueno, al contrario. Viste, nene, no hagas eso. Nene, no hagas eso. Listo. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de este disco, nene, que va a ser el que se llama Rick Owner. Thank you. Aquí en El Remolino, El Tornado, seguimos con Charlie Barroso, ya en el cierre del programa. Yo quiero, en primer lugar, Charlie, agradecerte porque fuiste muy gentil en venir a abrir tu corazón y a, por ejemplo, a mostrarnos que un montón de material del que podríamos seguir hablando horas y horas, ¿no? Todos los cassettes. Acá, de repente, sacaste unos álbumes con fotos, estás con el carpo en una... Estuvo acá sentados, nos alquilaron un yate, después del show es esto, al otro día, nos van a buscar, muchachos, vamos a pasear. ¿A dónde? Nos llevan al puerto, nos suben al yate y nos llevan por ahí, buses. ¿Qué tal? Primo junio del 99, creo. Pantaloncito corto, pleno invierno en Buenos Aires. Que de repente, estaba allá, ¿viste? Pantaloncito corto allá. Muy buena, hace mucho material trajo Charlie en su tornado ahí. Acá con Botafogo. Mirá qué bueno. Otro capo del rock. Grande. Botafogo está. Otra vez con Papo, en otro lugar. Mosca Rosetta. Los Chevy Rockers en Brasil. Mirá. Con Luis Robinson y ahí tal vez. Acá con el Teatro Astral, con los Tarantos, un grupo flamenco. Aquí en mi casita con mi hermanita, la chiquitita. Ahí está lo que te mostraron, ¿eh? El recorte de prensa estamos viendo. Sí. ¿Cómo se llama? La Zulema, con la nena, la Zulemita. Y bueno, yo estoy ahí atrás de tu restaurante árabe. ¿Ahí tocaste con? La orquesta del lugar. En el restaurante árabe. ¿Música árabe? Sí. Bastante multifacético, Charlie. Sí, todo. Más tarde. Esto es en Colonia Suiza. Bueno, hay otras cositas por ahí dando vueltas. Bueno, esperemos que esas cositas que han quedado dando vueltas en este programa, que al final nos quedó chico, ¿eh? Las dos horas con Charlie Barroso, de repente se nos fueron. Se puedan dar en otro espacio-tiempo, Charlie, ¿eh? Me encantaría que... Mientras haya tornados. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. De nada, amigo. Y saludo a toda la gente que de una manera u otra se comunicó, se ha interesado en esto. Y ojalá nos veamos pronto, en el aire y en la música. Así es, en principio los esperamos la semana que viene con el programa número 12 de Cazadores de Tornados. Creo que va a venir una tornada a compartir un montón de música, es una melómana. Bueno, no voy a anticipar más, hay que ver qué dicen los aparatos de medición. Le vamos a agradecer también a Marena, que gentilmente estuvo preparando unas galletitas. Ya se me va a hacer costumbre, espero que no, porque va a atender a la adicción. Nos vamos a ir con un tema... con música, hoy nos repasamos el horario y pueden escuchar, eso sí, el programa grabado en el archivo de unaradio.com.ar. Bueno, te decía, hoy hablando de nuevos lanzamientos, de estrenos, me encontré con que un músico de Buenos Aires, bajista también, llamado Manuel Onis, que habitualmente hace las suyas con el Orreo y ha sabido tocar en La Chicana también, editó su primer disco solista. Hay dos temas del que están muy buenos para pasar, de los que ahora se pueden descargar de su sitio, que es manuelonis.com.ar. Este tema, según me dijo un amigo, Pedro Otero, que también les hizo un video a los chicos del Orreo, que en su momento ganó el primer premio del primer concurso nacional del videoclip. Este tema, decía, se llama Don Pascual. En esta versión que hizo Manuel Onis canta también Horacio Fontova. Y me dijo Pedro que es un tema que solía tocar, o creía que solía tocar, Eduardo Mateo, el uruguayo, ¿no? El querido Eduardo Mateo. Así que nos vamos a ir con este temita, Charlie. Dale. Muchas gracias, De nada, buenas noches y Pedro Calier.